Buenas noches, esto es Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo de la mano de Ángel Duarte, todos los miércoles una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Y ahora también puedes escucharnos en www.paradisofolk.blogspot.com. En Paradiso Folk, esta noche podrás escuchar la música de Civilización Cero, Land the Fog, Mustafa Candirali, Kepa Junquera, Mamani Keita o Arquitrave, entre otros. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Desde Jaén nos llega esta formación, Arquitrabe, rescatando la herencia de la música judeo-española y tradición sefardí que forman parte del patrimonio vivo de la cultura hispánica nuestra. Un trabajo de investigación por toda la geografía andaluza y que se materializa en parte en este trabajo discográfico que nos presentan, La Onza de la Gracia. Un disco con coplas, cánticas amorosas sefardíes, romances del Mediterráneo Oriental o canciones de boda, como el tema que acabamos de escuchar y que da título al disco, La Onza de la Gracia. Otro de los temas que componen este trabajo es Dai de Senar, Arquitrabe en Paradiso Folk. De la tradición musical sefardí de Arquitrabe a los últimos ecos de la Murcia andalusí, de Civilización Cero. De este disco escuchamos el tema titulado Eras la luna llena, canción compuesta a partir del texto del poeta lorquino del siglo XIII, Abul Hasan al-Lurki. En ella se refleja un tema clásico en el mundo árabe, la transición de niño a adulto, con la adaptación, música y arreglos de Constantino López. acabó, se acabó, se acabó el amor. Continuamos en Paradiso Folk con sonidos mágicos, en esta ocasión la música medieval occidental, Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental de la mano de Lamb the Folk. Boldrin, que así se llama el tema que escuchamos, abre su último trabajo, Cor de Porc, un viaje de sonidos y sensaciones griegas, turcas, árabes, persas. Thank you. música del veterano instrumentista turco Mustafa Kandirali en su nuevo trabajo discográfico. Haydar Haydar es el título del tema que acabamos de escuchar. Paradiso Folk. Folk tradicional y contemporáneo. Paradiso Folk, músicas del mundo. Desde Lorca y para toda la región de Murcia, una cita con la tradición musical los miércoles a las 11 de la noche. Paradiso Folk, en Cadena Azul, con Ángel Duarte. Aulaga Folk. La formación extremeña sigue cosechando éxitos traspasando fronteras, y es que son ya dos las publicaciones internacionales que le han dedicado un reportaje, la prestigiosa londinense F. Roots y la francesa Tract Magazine, y es que No es mala leña, su segundo trabajo discográfico, posee canciones como este Griselda, un romance tradicional. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo, músicas como la de la triquitixa de este vasco universal que es Kepa Junquera. Iri es su último trabajo, mestizaje y fusión étnica que se aprecian en temas como este A Town. Bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavone, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore. A guardò mare si è fatta tardi, con niente a male, niente rinda avanza, morte non resa una panata, farina e forte, serve canne sciolta, paese per paese, oceano migratore, figlie di figlie, figlie di sciuna, valigi con spava, stelle e cartone, giorno che nasce, giorno che muore. sin abandonar tierras vascas, en Paradiso Folk escuchamos ahora un trabajo tributo a los viejos Triquitilaris. Es el sonido de una joven banda, Corronchi, con el tema Aichitse Mukurrunduko. Mukurrunduko pipetxu sali eda baina Aitxitxe mukurrunduko pipetxu sali eda baina Pipetxu kerredotzo alkondari ebarria Amumak ekardeltzo alkondari ebarria Mukurrunduko pipetxu sali eda baina Mukurrunduko pipetxu sali eda baina Pipetxu kerredozoz bibotaren puntia Amumakabertozoz bibotaren puntia Mukurrunduko pipetxu sali eda baina Mukurrunduko pipetxu sali eda baina Pipetxu galen jako lastegiko belarretan Amumako lehen dotzo lastegiko belarretan Aitxitxe mukurrunduko pipetxu sali eda baina Aitxitxe mukurrunduko pipetxu sali eda baina Pipetxu gerre dotzoz lastegin dauden bedarra Amumaka Gehi hau ez dotzo gordeko Aitxitxari pipetxua Zogordeko Aitxitxari pipetxua Bau al molino a moler Pela mañana temprano Bien contento el molineiro El somolar ta picando Canta, canta molineiro Prepara bien el molino Que si no lo picas bien El pico La tonada asturiana en la voz de Anabel Santiago en un disco homenaje a Diamantina Rodríguez. Hemos escuchado el tema titulado El Pícaro Molinero. Esto es Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Y recuerda que también puedes escucharnos en www.paradisofolk.blogspot.com. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. Será llamar. Ey, ey, vale mal yo. Llega foto, mas será llamar. Param, pararam, pam. Llega foto, mas será. Poca no nhonga se liga kuma. Llega foto, mas será. O furo nhonga se liga kuma. Llega foto, mas será. O bale mal vai se liga kuma. Llega foto, mas será. O zinho mal vai se liga kuma. Ei, ei, bale mal yo. Llega foto, mas será jamá. Ram, pararam, pam. Mune be du boya, jamana fina ti jenga puma minye. Desde África nos llega para deleitarnos el último trabajo de Mamani Keita, procedente de varias formaciones y participaciones con músicos de su país, Mali. Presenta este año su segundo disco titulado Yelema y contiene temas como el que acabamos de escuchar, Yekafo. Otro de los temas destacados del disco es este Kasi Koun, Mamani Keita sonando en Paradiso Folk. Que va tipo la si bundo me kasi rofile si bundo me kasi rokaja. Del corazón de Europa nos llega la tradición húngara en la interpretación de Marta Sebastián y este tema titulado The Boyko Moment. Y en la despedida de hoy de Paradiso Folk, el recuerdo de la música de unos portugueses universales, Madre Deus, y uno de sus temas más conocidos, Andorina da Primavera, en una grabación realizada en el Coliseu do Porto en abril de 1998. Pues nada más, ha sido un placer compartir contigo, con todos vosotros, esta hora de músicas tradicionales en este espacio que es Paradiso Folk. Un saludo de Ángel Duarte y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana. Digo adeus ao meu amor.